Al día de ayer yo me tuvieron que llevar al hospital porque, bueno, estaba deshidratada, ¿viste? Porque piensa que uno, y esto, hacer huelga de hambre, piensa porque uno que está acá, que no la está haciendo bien, y yo se lo estoy mostrando que sí, que se la estoy haciendo, estoy en huelga de hambre. Y esto pasa porque no lo escuchan. Por el caso también de Muñoz, que es injusto, es un preso político, es perseguido, y nosotros lo sabemos. Sabemos lo que está pasando. Y bueno, nosotros vamos a seguir acá hasta tener que los reciba el gobernador. No queremos que los reciba otra persona, porque sabemos que está formada, hay una mesa formada que hace como 3 años que está, ¿no? Y están formadas por policías, ¿no? Por Centro Retirado, por la Mutua Policial y, bueno, por otras personas más que están en la fuerza. Pero son, ¿cómo que te puedo decir? Esas son asociaciones sin fines de lucro, donde vos vas, pero podés levantar, tu voto no sirve, tu palabra no sirve. ¿Entendés? Entonces hace 3 años que está esa mesa de enlace que no los representa. No representa al policía, porque si no, nosotros no estaríamos acá. La idea es al menos estar aquí, o al menos usted también aquí enfrente de la Casa de Gobierno hasta que se lo reciba el gobernador. Exactamente, que él lo escuche, que él vea el problema que tiene el policía, porque esa mesa que está formada, si hace 3 años que está acá, no funciona, porque si no, nosotros no estaríamos en la calle, no estaríamos en esto. Y nosotros no le estamos pidiendo aumento, le estamos pidiendo que se lo respete el punto policial, ¿sí? Nada más que eso, que se lo respete nuestra ley de la policía, la ley orgánica policial. No le estamos pidiendo aumento. Vos fíjate que a nosotros dice de esa ley que si tendría que ser el 100%, nosotros estamos pagando el 10%. Ni siquiera el 20%, ni siquiera el 50%. Como pasó zona desfavorable, lo mismo. Esto está pasando exactamente lo mismo. Si esa mesa funcionara como tiene que funcionar, nosotros no estaríamos en la calle. El personal no estaría pasando miseria. No estaríamos con sueldos miserables. Se agudiza la situación, me imagino, también no solamente con lo que le ha pasado a Muñoz también, sino que usted también aquí al menos sentada, ¿no? Esta huelga de hambre, como dice también, y en cuanto a lo que es también su sistema de salud, al menos su etapa de salud, al menos en este preciso momento. Sí, yo sé que mi estado de salud, por lo que me están diciendo los médicos, no es bueno, porque ayer los médicos se asustaron, ¿sí? Y yo le dije que no iba a abandonar, que no voy a abandonar esta lucha. Hasta que no lo escuche, no voy a abandonar esta lucha. Porque estamos los correctos, porque sabemos lo que queremos. No le estoy pidiendo nada que lo atienda y que diga por qué tanto sufrimiento. No solamente, ayer no solamente vi la policía que sufre, vi a los médicos, vi a los enfermeros, cómo me atendían y el hospital tan abandonado. Si vos vieras entrar al hospital, a la guardia, con esos aparatos viejos, y cómo ellos tratan de que la persona que caiga ahí esté bien atendida, ¿entendés? Y yo escuchaba ahí, ¿no? Salí de la guardia y estoy haciendo hora extra para que tener y vivir un poquito mejor. Entonces todos estamos igual. Silvia, ¿hace cuándo se encuentra en esta huelga de hambre usted aquí? Y ya va para 7 días. 7 días que al menos esté usted aquí, pero también hace más de 20 días que al menos sigue la campaña policial. Hace 30 y pico de días que está la lucha. Y nosotros ayer, cuando me pasó todo esto, miraba a mis compañeros de allá, de enfrente, y decía, no lo van a recibir, no lo van a recibir porque nosotros no estamos en esa mesa inútil. Porque ellos armaron esta mesa exactamente para no atendernos. Si a usted le sucede algo, al menos en el estado de salud, ¿a quién lo responsabiliza? ¿A alguien? Directamente al gobernador. Él por llevarnos a esta situación, él es el culpable. A él. Él está rodeado de gente malvada, que no le ayuda en nada, al contrario, lo están hundiendo a él. Porque a él no le aconseja decir, mira, atenderla por lo menos a ver qué quiere. O atender a otras personas, que así no sea nosotros, a ver qué quiere. Está rodeada de gente mala que lo único que están haciendo es hundiéndolo al gobernador. Y ante todo también la incertidumbre, ¿no? En el cual se maneja en el día a día, no solamente aquí en el acampe, sino que también usted, la situación de Muñoz, que muy clara al menos no es. Exactamente, nosotros sabemos perfectamente que la situación de Muñoz no es de ahora. La situación de Muñoz es hace más de 15 años cuando Jara era el jefe de él. Si querés que te lo diga, era problema de pollera. Así tromate lo canto, ¿viste? Pero Jara se la tenía jurada. Algún día él iba a hacer esto. Por ahí viene. No viene realmente porque Muñoz está peleando por el sueldo nuestro. Si han tenido alguna novedad, al menos de la CAMPE, de todas las situaciones. No, estamos conectados, sí. ¿Una respuesta del gobierno? Nada. Nada. Nada. Nada, ya te digo que está esa mesa que la formó el gobierno y que esa gente que está sentada en esa mesa a nosotros no los representa. Porque si no, nosotros no estaríamos acá. ¿Qué le sucede también cuando escucha al gobernador, al legislador Facundo López, cuando dice que no los reconoce como policía? Que ellos se van a ir. Ellos se van. No van a ganar de vuelta. Este López ya tiene la... Y lamentablemente el gobernador podía hacer una buena gobernación si estaría gente rodeada de gente buena. Pero realmente no lo está. Al contrario, hace todas puras maldades y no atiende al pueblo.